Barcelona en la casa, hip hop suena, ¿qué pasa? Nada de lo tuyo me convence, aquí queda lo bien hecho, lo que vence, sacando pecho después de cada acción, bombardeo, vacileo, sigo representando a mi peña, la de mi barrio, juntos hemos pasado tantos buenos ratos, siempre luchando por algo, pensando en el después, en qué pasará luego, en el juego de vivir, y joder a la gente que jodió, vosotros ya sabéis quiénes son, Punis, Ja, este MC día a día mejora, y algún día te pisará, te joderá, pero yo ya no quiero la paz, solo vale para que sigas poniendo buena cara y jodiendo por detrás, va, TWP, los pibas son la roja, el Davo, siempre dando cultura, ideales, siempre iguales, nunca cambiarán por panoja, prefiero seguir en la cuerda floja, en el filo de la navaja, a cambio de mis besos, solo quiero abrazos, besos verdaderos, apretones de manos, de hermanos sinceros, llorando sangre por alguna paliza, paliza de seguir vivo día a día por los golpes de la vida, dirigida siempre por los mismos, dominados por la estupidez, el mundo se mueve por la idiotez, hoy por hoy si tú matas yo te mato, y así vamos pasando el rato, gentes inocentes mueren, y culpables invencibles un día más, y también un día menos, la única garantía que tenemos al vivir, es que antes o después, vas a morir, seas rico, seas pobre, oigas bien, aunque el dinero no te sobre, uniendo el capital y no el amor, sin lo primero estaríamos mejor, la pasta te margina, la pasta se gasta, yo prefiero vivir a lo rasta, hip hop raga, sonando todas horas en todas partes, sin tener que estar pendiente de si eres el que partes en tu barrio o no, Madero muérete, púdrete y déjame en paz, jódete, me la suda tu ley, tus ministros, tu rey, voy 10, tiros a la lucha y no hay marcha atrás, la calle es mía, tuya, ¿qué más da? Pero no me digas que me calle porque no lo conseguirás jamás, ¿sí? El Davo, la zona roja, TWP.